Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Media hora después de la 1 de la mañana seguimos aquí en Nacional Rock. Seguimos. Y es el turno de la siempre esperada por los niños, columna de Nicolás Furfaro. Pare de sufrir, Furfaro. Yo no sufro, la verdad. En cualquier momento va a aparecer acá en la televisión. La verdad, quiero volver a pedir perdón. Me parece muy bien. Por todas las cosas que dije. Que las voy a seguir diciendo probablemente. Sí, claro, pero con pero tu culpa. No, bueno, pero sí, siento mucha culpa. Voy a rezar. Por el Papa Francisco y por todos. También por el blanqueo. ¿Qué? ¿Cómo hice, viste? Ahí enganché una cosa con la otra. Estuvo bastante bien. Dentro de todo, bastante bien. Bueno, blanqueo. ¿Qué hablamos bastante veces acá? Que Sedín, que Bade, que cuánto iba a entrar. Que algunos esperaban 3.500 millones de dólares. Que si charlabas un rato se animaban a decir 5.000 millones de dólares. Lo cierto es que en los tres meses oficiales que tenían, que terminaron 30 de septiembre y ayer se renovó, pero vamos a ir más adelante hacia eso. Terminaron con un fracaso bastante rotundo porque acumularon más o menos el 8,5% de lo cual de la intención que tenía el gobierno nacional. Menos de una décima parte. ¿Qué? Menos de una décima parte. Menos de una décima parte. O sea, un rotundo fracaso. Contundente fracaso. Entonces, y a la hora de escribir las notas de todos los diarios, de todos los que querían averiguar ayer qué iba a pasar realmente, si se iba a renovar, si no se iba a renovar, porque el gobierno tenía la posibilidad de extenderlo por tres meses más, no había forma de verlo. No hablaba ni el Ministerio de Economía, no hablaba el Banco Central, no hablaba AFIP, y las pocas palabras que eran públicas eran en contra de la renovación. Por un lado, Echegaray había dicho que era una medida que no había dado el resultado esperado y que él le había recomendado a la presidenta no renovarlo porque no iba a servir. Aníbal Fernández, senador del Frente para la Victoria, ex jefe de gabinete, también había dicho que no se había dado el resultado esperado, que los montos ingresados eran muy limitados y que probablemente no se iba a renovar. Echegaray. Estaba pensando en Feynman. ¿Qué le dice su inconsciente, Furfaro? No puedo parar de pensar en Feynman ahí, no se atraviesa. No puedo parar de lentes. Pensar en Eduardo. A la noche un también. Un beso, Eduardo. Un beso. ¿Te peteás y todo eso? No, dejás esos chistes desagradables, todo Martín. Tiene por favor, que ver sos un desubicado. Con la confesión del comienzo de este programa. No quiero recordar eso. Te la dejo picando. Me desubiqué y estuve mal. Quiero pedir perdón. Me pone nervioso. No sé si puedo decir así. Bueno, sí. Sos un profesional, Furfaro. Dale nomás. Echegaray había dicho que probablemente la presidenta iba a anunciar el mismo 30 de septiembre que la decisión iba a ser no renovarlo. Por otro lado, estaba el gran impulsor de esta medida, el exitosísimo Guillermo Moreno, cuyas políticas... Tu amigo. Todas las políticas de Moreno terminan en éxito. Sí. Esta es otra de las políticas que bancó mucho y que terminó en éxito. Buscaba una extensión. Finalmente la posición que ganó fue esa, porque en el boletín oficial de ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner prorrogó este blanqueo por tres meses a partir de la adhesión de 341,5 millones, que es ahora el piso en el que está, y que se espera llegar la expectativa ahora que se manejan así charlando un rato, que puede ser 1.000 millones. Con 1.000 millones ya estarían un poco satisfechos. Que seguiría siendo un fracaso bastante rotundo, pero algo más... Sí, para mí también tener 1.000 millones sería un fracaso. Contundente. Yo por 10 millones es la cosa que hago. Por eso te digo. Entonces llegar a 1.000 millones no se va a llegar al objetivo central. Va a ser mucho menos de lo que había adherido al blanqueo de 2009. Pero lo que dice el decreto 1503/13 es que por razones operativas y con la finalidad de permitir que una mayor cantidad de sujetos interesados puedan exteriorizar sus tenencias y acogerse a los beneficios dispuestos en la ley 26.860, resulta necesario disponer la prórroga por tres meses de dicha ley. Una cosa que también pasa con esto es que AFIP podía avanzar con todo lo que son más investigaciones, con perseguir a los que supuestamente tiene una lista con los datos de personas que tienen sociedades en el exterior conformadas con plata no declarada. Y recién cuando venza el blanqueo es que pueden avanzar con todos los procesos, no sé, investigaciones, incluso terminar en posibles consecuencias legales. Mientras esté abierto el blanqueo, toda esa lista que se viene haciendo desde mayo, junio, que hace bastante que nos informan, pero la última vez que se informaba ya estaba cerca de las 700 personas que AFIP supuestamente seguía, que había avisado. Probablemente se siguió ese trabajo, aunque no fue comunicado, fueron muchas más las personas. Recién cuando termine el blanqueo, ahora se podría avanzar recién en 2014, porque esto ahora termina en diciembre, se puede generar todo este trabajo que AFIP habla de, bueno, te dimos la oportunidad, si no entraste, jodete. La idea era, van a tener 3 meses nada más, con lo cual lo presionaban bastante, ahora son 6 meses la extensión, lo vuelve un poquito más blando quizás la intención de perseguirlos, pero esa iba por ese lado la intención. Después la última información que estaba era el Banco Central, porque el CEDIN usualmente se comunicaba más temprano, ayer se comunicó muy tarde, hoy también se comunicó, no estaban los datos detallados. Como decía, como dijo alguna vez Perón, ¿no? Con el dólar, ¿alguien vio alguna vez un CEDIN? Yo la verdad en persona no vi ninguno. ¿No, ninguno? ¿Vivo? ¿Un CEDIN vivo? Así, no vi ninguno. Ayer se habían suscripto 1.614 CEDINs por 81,8 millones de dólares. Y en total, la cantidad de CEDINs que se suscribieron fueron 8.046. O sea, el total antes de la prórroga. Por 341,5 millones de dólares que decíamos. Y que habían sido canjeados 1.089 por 68,6 millones de dólares. Otra cosa, hablando del CEDIN, que fracasó fue la conformación de este mercado secundario que iba a venir a poner un valor de referencia del dólar para pelearle al inflado del dólar blue. Como la intención del gobierno era hacer una tríada. Que este... Y si ponemos... la intención era esa, marcarle la diferencia. Que estén más o menos en una tríada bastante parecida, bajar el blue... Uh-huh. Tener el contado con liqui más bajo y que el CEDIN también se negocie en esa línea. ¿Y si lo hacemos nosotros? Ponemos un... ¿Qué? Y hacemos un escritorito y vendemos... Podemos así, vender dólares, billetes con mi cara. Pero que nos lo pase Moreno, así, de alguna manera podemos pelearle al Blue. Más un beso Moreno, seguramente sí, está escuchando. Pórtate bien, ahora, arreglá ahí, entonces claro. Puedo hacer algo, como para bajar. Que se puede. El dólar petizo le podemos poner. Mirá. Porque además el precio más bajo. Ahí va. De nuevo, riéndose de una discapacidad. Claro. A mí no me causa gracia que te rías de mi discapacidad. Usted se ríe de las mujeres. No tenemos el mismo tipo de humor. Usted se ríe de las mujeres. Yo no me río de las mujeres. Polémica, se armó polémica, me encantó. Yo me río de dos cosas. De los lubertinos. De los lubertinos y de los tipos que van presos 6 meses por tocar un culo. ¿Te querés matar? O sea, sos un gil. Y más si... No, deja. ¡Apa! 6 meses por tocar un culo, vos tenés por lo menos unos cuantos meses... Por todas las barbaridades que dije. Tranquilamente, va sumando. Pedí perdón. Eso y el perdón es divino. Es verdad. Un juicio abreviado ahí. Ahí puede acceder un juicio. De hecho, yo veo una luz que cae sobre tu cabeza en este momento porque es divino el perdón. Igual hay una verdad... irrefutable, es que el progresismo nos va a matar a todos. Ya estamos muertos, Furfago. ¿Qué te pensabas? Vamos a escuchar al perro diablo. Va, no sé, ¿hay algo más que quieras agregar? No sé si terminé mi columna. A ver, estaba diciendo... estamos hablando de mercado secundario. La cosa es que fracasó. Hace poco se negoció solamente un CEDIN, porque la aposta es que se estaban ofreciendo CEDINs en el mercado, pero se estaban ofreciendo a precios más cercanos a los 9 pesos, más cercanos a lo que es hoy día el precio del contado con liquidación en el exterior, que está cerrado y maneja este precio más teórico, y el precio del dólar blue. Entonces se estaban ofreciendo, no se concretaban, finalmente se hizo una operación por un CEDIN más cercano al 750 que se esperaba, pero no se generó todo ese mercado. No, la fiebre del CEDIN que adivina no. ¿Quién tenía esa intención, esa principal intención? Y no es lubertino, ¿eh? Sabela. No, tampoco. Bianchi tampoco. Eduardo Feynman. Tampoco. Guillermo Moreno. ¿En serio? No te la esperabas, ¿eh? Exitosísimo. Me confundí con Guillermo Coppola. Todos perdón, los caminos conducen a Moreno. ¿Le podemos mandar un saludo otra vez? ¿Qué? Sí, por supuesto. Yo le mando un beso con ruido. Ah, bueno. Ah. ¿Te das cuenta? No sigamos, porque ya terminamos en el horario de protección al menos.